Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo aire puro, un aire puro en pandemia. Continuamos en esta situación de crisis social, de aprovechamiento también de los distintos estados del mundo para sacar a sus fuerzas militares, a sus fuerzas armadas, a las calles, que estén libres de nuevo, supuestamente protegiéndonos. Pero bueno, aquí estamos, seguimos dándole a las luchas, a las distintas luchas en todos los territorios. Estamos haciendo este aire puro desde un 2 de mayo, pasadito ya este Día Mundial del Trabajo, que donde mucha gente en muchos territorios salió a las calles a manifestarse y que fueron fuertemente reprimidas sin ni siquiera haber empezado las manifestaciones. Mandamos mucho cariño, mucho aguante, mucha fuerza, mucho nehuén a todos los compas de medios libres y de distintos medios que fueron ayer criminalizados por estar difundiendo esa información que quieren tanto ocultar. Así que ahí, con eso partimos este aire puro, mucho aguanta ahí para toda esa gente, se les agradece siempre toda la labor que hacen de informarnos. Y sí, buenos días compañeras, compañeros de todas partes de esta tierra. Como escuchábamos ayer en el cadenazo radial que hicieron varias radios compas, Radio La Tue, Curruf, Radio Placeres y otros piños más, Radio Extremo también. Escuchábamos por ahí que se decía de que esto no es un distanciamiento social, sino que es sencillamente un distanciamiento físico, porque las redes que construimos desde muchísimo antes del 18 de octubre del 2019 están tan fortalecidas que se mantienen. No estamos tomando distancia social, como decía el compañero ahí de la Curruf. Esa distancia la estamos achicando desde los medios que podamos, no importa cuál sea, pero la estamos achicando para poder dar cara a este nuevo sistema que quieren imponer en todas partes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio radial que se llama Aire Puro, que devela o quiere, por lo menos pretende develar, las conflictividades que hay en términos ambientales, sociales y políticos, y que hoy en día está cruzada por esta administración de un virus, de una pandemia que no sabemos bien para dónde va, pero que tenemos claridad de que la represión y el acallamiento es lo que está tratando de hacer este gobierno y muchos otros más. Así que bienvenidas a todas las voces que quieren gritar y que siguen con tanta valentía. Muchas gracias a toda la gente, esa que tiene el coraje de salir a la calle, muchísimas gracias. Esa que tiene el coraje de decirle a los militares que son asesinos, que fueron violadores, que son quienes reprimen al pueblo en todos los espacios, muchas gracias. Muchas gracias por el coraje, muchas gracias por la valentía. Por supuesto, les invitamos a cuidarse, cuidarnos mutuamente, porque sabemos cómo son de picados, cómo son de asesinos, cómo son de impune también. Sin embargo, como decía hoy día la compañera, es lindo ver de que hay gente que tiene la valentía y que está poniendo, usted querrá o no, pero pone que el apruebo de una nueva constitución o una asamblea constituyente, o que anda con banderas mapuche o un largo, etcétera. Hasta se está ocupando el que tenemos que andar con nuestras caras tapadas para andar con mensajes, pues mucha gente ahí anda con sus pañoletas, con unos mensajes contestatarios, que también es importante que eso no lo perdamos. Sí, pues, así que, bueno, tenemos novedades. ¿Usted sabe lo que significa OGM? Yo tampoco sabía. Algo supe ahora, porque es importante ir aprendiendo de que hay organismos genéticamente modificados, los cuales hay una resolución que viene desde el SAC y que, bueno, ahí va a haber una compañera es muy linda, que nos va a explicar exactamente de qué se trata. Las semillas están en riesgo, nuestras vidas, nuestra salud. Así que por ahí también vamos a hablar un poquito de eso en este aire puro. También vamos a tratar de tener un contacto telefónico con Putaendo, este pueblo, esta localidad que se ha movilizado para no permitir que se instale la mega minería en su territorio, para no ver su ecosistema deteriorado. Como sabemos qué pasa cuando estos imbéciles se ponen en esos lugares, y bueno, que también han sido fuertemente reprimidas la semana pasada, el fin de semana anterior, salieron a la calle a protestar y estaban más milicos que en las calles que gente del pueblo, más pacos de fuerzas especiales que la gente que se andaba movilizando. Así que bueno, ahí tenemos también nueva información. Esta ha sido una semana de harta agitación para ese territorio, así que vamos a tener un contacto telefónico para que nos estén contando, nos estén actualizando de la situación de allá. Así que por ahí va este punto, que no se me queda nada, porque los otros contactos son ya los avanzaste, ¿o no? No, no, lo otro que queremos hacer es tener contacto ahí con un compañero de San Antonio que fue también ayer detenido dentro de todos estos comunicadores que han sido detenidos en las manifestaciones de ayer, primero de mayo. Este compañero es de la Radio de Acción de San Antonio, y también para que nos esté contando cómo va eso, queremos hacer un bloque de prensa también al final de este aire puro. Sí, sí, sí. Así que harta solidaridad, a fortalecer nuestras redes y cuidado con el fascismo. El fascismo se le destruye, no se le conversa, y hoy en día ese fascismo se está mostrando con su peor cara. Así que vamos, compañeras, compañeros, compañeris, les queremos todo nuestro amor, porque nuestro amor también es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, para que no se nos destruya esa pena que llevamos de repente en el corazón, esos despertar, esos amaneceres que pesan. Bueno, llamémonos, escuchémonos, busquémonos, porque es necesario hoy día de que rompamos esta distancia que nos está haciendo obligatoriamente este virus, y que tomemos en cuenta de que nuestro camino, que partió ahora, que volvió a partir en octubre, ¿cierto?, tiene que seguir dando pasos fuertes para que transformemos toda esta realidad. Esto es aire puro, compañeras, y con algo nos vamos. Nos vamos a ir a escuchar unas décimas que nos llegan. Hace rato que no teníamos actualizaciones de décimas, así que le mandamos mucho cariño a este compañerito que nos manda sus reportes en décimas, que se llama Capitalismo y Pandemia. Y ahí volvemos con contactos telefónicos. Esto es Aire Puro. El capitalismo está muy feliz con la pandemia, pues otorga al banco venia y al gobierno potestad para inventar la verdad que le acomode a su antojo. Mientras usted con arrojo lucha por sobrevivir, yo no creo que hay que huir, sino abrir muy bien los ojos. Solo basta con mirar un rato televisión para entender la intención que nos quieren implantar. Compre para mejorar 1.000 medicamentos y compre tanto alimento como pueda usted adquirir. Lo importante es consumir y comprar todo este cuento. Mientras el mundo se frena, alguien tiene que vender su vida para sostener esta economía plena. Así la boca se llena el ministro en apatía, mientras la gente a porfía sale a la calle, insiste, la cuarentena no existe para quien vive del día. Otra vez la gente obrera, que apretada sobrevive, es la clase más proclive a quedar en lista espera. Asimismo, en esta era, con asombro, con horror, vemos cómo al fragor de la vida confinada hay familias violentadas por un hombre golpeador. Perillita de esperanza, anuncio el despedimento, recobrando el aliento, pues la lucha no se cansa. Al contrario, avanza, avanza, la nueva historia escribe, mientras el mundo recibe un bello instante de paz, ya no tiene vuelta atrás el planeta que revive. ¿El aire puro lo podéis escuchar en otras radios? Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine, y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad.

para comunicarse, ¿cierto? Y eso, pues. Así eso. Que los que quieran visitar y comprar información y ver, y los invitamos ahí a darle me gusta a la página, cosa de que la red y la comunicación siga creciendo. Eso, aguante copa. A vencer nomás, que es lo que nos toca. Nada más, hay que resistir. Eso. Resistir para ganar. Eso, que esté bien, hermano. Un saludo a toda la gente ya, por allá. Un abrazo. Que esté muy bien. Ahí está Putaendo, que crezca toda la resistencia por allá. Lindo el contacto, creo yo. Es bonito que la gente haga las propias comunicaciones. Eso le invitamos siempre desde aquí, desde Radio Placer, Radio Las Quenches, a toda la gente a hacer medios de comunicación. Sí, está bueno ahí todo el aguante que han dado. Es impresionante cómo de verdad que el movilizarse sirve para difundir la información. Pues, como decía el compañero, gracias a las grandes manifestaciones que hicieron y también en parte de la represión que hubo, se ha visibilizado un montón el tema y ahora están todos los ojos puestos en este proyecto minero. Así que aguanta ahí a defender los territorios. Siempre es importante defender los cauces de los ríos, defender los ecosistemas, que no se imponga ningún modelo extractivista más. Nos vamos a ir a una cancioncita ahora. Esta es una canción nueva de Lanita Tijoux, se llama Antifa Dance. Así que nos vamos con esa y volvemos con más contactos telefónicos en este aire puro. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los ricos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada. Que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, y ahí cuando fuera no te prendo vela. Escucha la lucha de descafeinado, tremenda trucha. Que no hay puta para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, si tú no compras. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, si tú no compras. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave, échale plan. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan al pueblo. Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifa, antifascista. No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Cae, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Maricón Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por lana. naturaleza estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro, como decíamos en un comienzo, un aire puro que se está realizando en tiempos de pandemia, en una situación mundial de crisis, que desde muchos lados también se habla que es una crisis que en gran parte es del capitalismo, es una crisis que tiene muchas aristas y que ha tenido muchas consecuencias también en toda la sociedad, y entre eso problemas de información en gran parte. Nadie sabe muy bien de qué se trata, entonces por eso tenemos un contacto telefónico ahora con Gabriela, que es de la RIAC, ahí la vamos, del Repositorio de Investigaciones Académicas de Coronavirus, para que nos dé un poco de información de todo lo que están haciendo ahí. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Mel, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por atender este llamado. Perfecto. Cuéntanos entonces, bueno, de qué se trata esto del Repositorio de Investigaciones Académicas y un poco la labor que están haciendo. Sí, mira, bueno, este repositorio es un proyecto que estamos realizando con personas que trabajan en la investigación y también con comunicadores y comunicadoras. Entonces, como una mezcla entre el conocimiento científico y también el comunicar, digamos, de una forma eficiente y dinámica. Y bueno, lo que nosotros realizamos es la sistematización de la información que hoy día existe en los espacios como de nicho de la investigación, que de repente es difícil para otras personas acceder ahí, porque hay una barrera de idioma, hay una barrera, digamos, de plataformas de búsqueda. Y lo que hacemos es tomar las últimas investigaciones que han existido respecto del coronavirus, en torno a tratamiento, diagnóstico, y también como características del virus que han ido apareciendo también, y resumirlas, jerarquizar esa información, sistematizarla y presentarla de una manera simple y dinámica a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Eso es principalmente el trabajo que realizamos durante toda la semana, y también hacemos explicación a través de infografía de información que está circulando, que muchas veces se comenta en los medios de comunicación, pero que no hay una explicación concreta, como por ejemplo esta semana sacamos un contenido relacionado con la zoonosis, donde mucho se habla de eso, de que ese es el proceso, digamos, que permite que este tipo de virus lleguen a contagiar a los humanos, pero no hay una explicación clara respecto de eso. Buenísima la que están haciendo, como tú decías, es bien importante el que no mucha gente tiene el acceso a la información más clara. Hay conceptos además que nos parecen bien extraños y que de repente cuando nos parece tan extraño no andamos mucho en eso. Entonces se agradece un montón que se haga esta labor de difusión de todas las investigaciones que se están realizando. Cuéntanos un sí, poquito. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, como esa brecha que existe, esa distancia que tú comentas, es la que nosotros queremos como derribar de alguna forma, para que la ciudadanía pueda acercarse también a entender en toda la magnitud lo que está ocurriendo, porque en la pandemia en la que estamos, como bien tú decías antes del contacto, no solamente tiene características respecto de la infección del virus, tiene todo un contexto político y social. Entonces igual es súper importante que la ciudadanía pueda entender como toda la complejidad, y nosotros aportamos con esta patita, digamos, con este granito de arena que tiene que ver con entender los procesos, digamos, biológicos que hay en torno de la pandemia y también en torno a la infección dentro de nuestro cuerpo. Ahí, si me permite, me gustaría también como relevar un punto importante, que es una convicción que tenemos desde RIAC, desde el Repositorio de Investigaciones Académicas de Coronavirus, que tiene que ver con que la investigación científica es algo que permite la subsistencia y el desarrollo de los países. Y claro, evidentemente es súper importante hoy día, en el contexto en el que estamos, que haya una atención primaria, que todos los profesionales de la salud que hoy día están trabajando incansablemente, arriesgando sus vidas, digamos, eso esté presente, es súper importante. Pero también es muy importante algo que no siempre se valora o se tiene en consideración, y es la producción de conocimiento. Y en este caso creemos que es súper importante evidenciar que hay miles de investigadoras e investigadores a lo largo del mundo que están también realizando trabajo de investigación para poder derribar esta pandemia. Sí, pues es importante que destaquemos también eso. Oye, Gabriela, entonces, ¿dónde podemos encontrar esta información? Es importante ahí que podamos difundir la página de donde se puede acceder a este material. Sí, súper, mira, tenemos hasta ahora dos canales de información, tres en verdad. Tenemos uno que bueno, es Twitter, nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Instagram, que es arroba RIAC, RIAC-CL. Y también tenemos una cuenta en un medio que se llama Medium, que es como un tipo de blog, que también es, la cuenta es RIAC-CL. Ahí pueden encontrar toda la información, las infografías, los resúmenes semanales que estamos subiendo respecto a las últimas investigaciones. El último trabajo que realizamos fue un resumen de tres tratamientos que se están evaluando, digamos, en contra del coronavirus. Oye, si nos pudieras comentar un poquito de esto, yo creo que algo que la mayoría de la gente necesita saber es que si hay tratamiento, si se está avanzando en alguna cura, si tú nos pudieras compartir un poco de esa información. Sí, perfecto. Mira, hoy día principalmente se está investigando a través de una plataforma que armó la OMS, que se llama Solidaridad, que es donde se están investigando medicamentos que ya existen para poder, digamos, determinar su efectividad. Hay algunos medicamentos que ya se han descartado para el tratamiento del coronavirus porque ya se ha visto que no tienen efecto. Pero además de eso, digamos, además de esta plataforma que está evaluando medicamentos que ya se utilizaban antes para otro tipo de virus, hay otros espacios de investigación que están abordando otro tipo de posibles tratamientos. Esta semana, como te contaba, publicamos respecto de tres posibles tratamientos. Uno es el tratamiento de plasma convaleciente, que consiste en que haya una obtención de plasma de pacientes que ya hayan superado la enfermedad, que hayan superado el COVID-19, para poder transferir un cierto tipo de inmunidad a pacientes que estén batallando contra la enfermedad. Entonces, ese es un tipo digamos, de terapia que se está evaluando para poder disminuir los efectos y a potenciar al cuerpo humano para poder luchar contra la enfermedad. Y otros dos tipos de tratamientos que se han también abordado en la literatura, que tienen que ver con moléculas que son capaces de inhibir la unión del virus dentro del sistema respiratorio de las personas, y otro también que tiene que ver con mecanismos que son capaces de inhibir la acción del virus dentro del organismo, y para ese tipo de tratamientos se necesitan realizar pruebas, y es también lo que nosotros, digamos, relevamos en nuestro último trabajo, en el que dejamos muy en claro que esto se trata de posibles tratamientos, pero que la comunidad científica tiene que seguir abordando. Pero es muy importante saber que existe la posibilidad de tratamientos alternativos a los que ya se están evaluando y que, digamos, pueden funcionar en distintos casos. Buenísima. Gabriela, otra pregunta. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que de repente les retroalimenta la información que están entregando? ¿Cómo la han visto ustedes hasta el momento? Sí, mira, en general hemos tenido muy buena recepción respecto de las personas que están digamos, en el área de salud, que trabajan en el área de salud o también incluso como docente. También es importante para nosotros poder nutrir esos espacios. Y hemos tenido harta retroalimentación respecto de, como, primero felicitaciones, pero también como nos han entregado información, como, miren, podrían revisar este paper. Eso también es súper importante porque podemos responder como a la curiosidad y a las necesidades de la gente. Eso ha sido positivo, que nos digan, mira, este tema tal vez podrían tocarlo. Pero hoy día, claro, sin duda nos gustaría poder llegar a más personas y poder salir un poco también de este espacio que, como tan académico en el que estamos por ahora. Por lo tanto, este tipo de instancias que para nosotros es súper importante para poder potenciar que la ciudadanía en general pueda tener acceso a esta información. Buenísima. Nos hacen una pregunta por algún miembro también de este programa que está escuchando. Dice que si Perfecto. con esta sistematización que hacen, si consideran que el gobierno está escuchando a la comunidad científica. ¿Creen Mira, que...? una muy buena pregunta. Es compleja la situación hoy día. Mi opinión personal es que no lo está haciendo. De hecho, hoy día, bueno, vimos cómo se rompió la mesa de datos del Ministerio de Ciencia con un Instituto Milenio para los Datos. Yo creo que es complejo hoy día la manera en que el gobierno está abordando tanto las pruebas como las voluntades de la comunidad científica para poder superar esto. Lamentablemente están primando intereses económicos respecto de realmente el beneficio, digamos, de la ciudadanía. Por lo tanto, en función de los hechos que hemos visto, la respuesta hoy día que la misma subsecretaría de Ciencias dio respecto de del quiebre de la mesa de los datos por COVID-19, creo que dejan bastante de desear, y el gobierno no está teniendo tal vez la respuesta que la comunidad científica esperaría, que es tomar la experiencia que existe y también considerar su opinión respecto a hechos, digamos, objetivos que hoy día existen. Claramente, cosas como esas las que nos hace dudar de que a este gobierno le interese que realmente queramos salir de toda esta crisis. Por supuesto, y también por otro lado es que no hay transparencia en torno a los datos. Como eso es un tema muy importante hoy día, poder tener claridad respecto de cómo se están obteniendo los datos de contagio y cómo las decisiones se están tomando. Claro que sí. Gabriela, palabras finales ya que quiera comunicar, y también ojalá repetir las páginas de donde podemos acceder a esta información. Perfecto, mira, yo creo que me gustaría quedarme con la idea de que todas las voluntades son necesarias en este proceso, en esta pandemia. La superación de esta pandemia está completamente imbricada en la ciudadanía, en la articulación social y la articulación que podemos tener entre todas y todos. Por lo tanto, para nosotros es súper importante con nuestra expertise poner nuestro granito de arena. Así que nada, esperamos que puedan acceder a la información, porque en realidad es la manera que encontramos desde nuestro conocimiento y expertise de poder aportar a esta articulación social gigante que estamos generando a poder superar el proceso en el que estamos. Y nada, en nuestras redes sociales son @riac_cl. Muy bien, muchas gracias por este contacto entonces, y vamos a seguir atentas ahí a las informaciones que estén difundiendo. Perfecto, muchas gracias a usted, que esté muy bien, buen día. Buen día, gracias. Ahí estábamos con Gabriela Uvilla, ella es parte del repositorio de investigaciones académicas de coronavirus, RIAC, quienes están sistematizando toda esta información para poder difundirle, que llegue más fácil a todos nosotros y también poder entender un poco más de todo lo que se trata como a nivel científico y bioquímico. Sí, pues importantísimo de que se vaya traduciendo de alguna manera los lenguajes científicos al resto de la población que no somos necesariamente científicas, y que podamos ocupar eso como argumento frente a las mentiras que están saliendo por televisión, por los diarios, etcétera. Bueno, nos vamos a ir ahora a una pausa musical y vamos a volver más ratito con el aire puro. ¿Con qué nos vamos a ir, compa? Vamos a escuchar una cancioncita que se llama No estamos en guerra, y tú la propusiste, así que no sé si quiere comentar algo al respecto. Sí, es una canción que está buena, viene del reggae, así que pulento. No me acuerdo cómo se llama el estudio, más rato lo voy a decir, pero es un estudio que se ha sacado bastante buenas canciones con piños distintos de gente que hace música, así que bacán. Ah, bueno, ahí para que recordemos, porque el pueblo no es el que está en guerra, sino que son estos milicos armados que andan sueltos. Es que la maña suelta, dedicada para toda la gente que viene a escuchar un poco de música reggae. Yo. Música consciente del corazón. Yo. Shaman Screw. Es tiempo de alzar nuestras voces por la paz. Rompemos la cadena de Babilón. Por eso el canto es mi arma, sale profundo del alma, llevando paz y la calma para toda mi gente cansada que lucha día tras día, llevando el pan para la casa. Somos guerreros de vida. Unámonos de nuevo. Cuando te esperanza está por decaer, la injusticia ronda y no te deja ver. Siempre hay una luz para iluminar y un corazón que está dispuesto a amar. Ten la fe que juntos podemos cambiar. Estas injusticias nos hacen tanto mal. Fuerzas oscuras quieren liderar. La conciencia del pueblo empieza a despertar. Aires de revolución. La gente está cansada de la manipulación. Sabemos que la clave es esa organización. No permitamos más, ya no somos los mismos. No vino después de la nueva generación. Nuevas almas con ganas de acción. 10 veces más coraje en primera línea la misión. Sin ocultar información, como lo hacen cada voz y medio de comunicación. Que no se tenga que velar otra alma más en estos tiempos de injusticia. Que el pueblo sea escuchado si grita desesperado ante acciones negligentes, violentas y desmedidas. ¿Qué será de los adultos mayores, de los niños de Sename, posteriormente infractores, de la situación de calle y de total inequidad? Luchamos para que el pueblo pueda gritar libertad. Y la gente aquí en el barrio, el que estaba olvidado, mira la gente de trabajo. Hasta el que tenía miedo, el que estaba olvidado, el que estaba en silencio. Te lo dicen, no queremos más. Lo que el pueblo pide a todos beneficiará. Estamos unidos, pero es donde libertad. Esto no es una guerra y esperamos no decir más. Que me contaron los abuelos de hace tiempo. Jubilaban y la planta les faltaba. Es por eso que mi canto es para el pueblo, que es la voz. Ya se cansó y viene como explosión. Preparada está la gente firme el batallón. Inoperante es tu figura esta situación. Cada día que pasa otro alguien más pierde. Y otra persona que mata y su explicación. No la comparto, no la creo, la pongo en cuestión. Ya se ha jugado con la vida y su valoración. La sed de la justicia aquí nunca se pierde. ¿Qué es lo que sucede? La voz del pueblo es la que no se detiene. Con tu violencia aquí nadie te quiere. Hay esperanza, gente libre buscando la igualdad. No estamos en guerra, no. Seguimos unidos ahora más que nunca. Gritos de fuerza y dolor. Un solo camino, una misma lucha. Y la gente aquí en el barrio, el que estaba olvidado. Mira la gente de trabajo. El que estaba olvidado, el que estaba en silencio. Otra rata que se suma a Melin. La TV vende lo suyo con tu falso marketing. Autoridades nadie clean, solo llenan el maletín. Si bien otro parlanchín, pues quémame la pinga. Triste que no distinga cuál es la real violencia. Que vea fuego en las calles porque ya no hay paciencia. Violento es que nos maten y sin tener consecuencia. Violento es que a gente como tú le demos nuestra herencia. Hey, ojo en perdigones, vida en balas de verdad. No llegar a fin de mes porque el sueldo no les da. Que una abogado dispara un arma y no le dicen nada. Y por tocar la cacerola no maltraten sin piedad. Solo veo fuego y matanza, opresión y violencia. El poder lo ha cegado y no quiere transar. El pueblo con fuerza se une y avanza pa' que esto mejore, no pierda esperanza. Y pero ¿cómo le hacemos entender si todo este manifiesto aún no lo quiere ver? Como si los cárteles no lo supieran leer. Que ya estamos cansados de tanto abuso de poder. Entienden, su gobierno es una burla. Mandan a su perro a lanzarnos bomba. El pueblo despertó y no quieren en la tumba. Pero el grito es tan fuerte que tu imperio se derrumba. Despréndete de todo lo que no te deja avanzar. No tengas miedo, tu proceso no puede esperar. La mente es poderosa y tú también lo serás. No dejes que nada te haga dudar. Únele stop, dilo fuerte stop. Arriba el ánimo, unidad y convicción. Seres de luz, somos vibrando en amor. Mucha energía, alta vibración. Es que yo no entiendo cómo no pueden entender. Es que no comprendo, mira tanta hambre de poder. Al pueblo quieren ver sangrando, basta el mismo ser. Así de rodillas sin poderse defender. Es que yo no entiendo cómo no pueden entender. Es que no comprendo, mira tanta hambre de poder. Al pueblo quieren ver sangrando, basta el mismo ser. Así de rodillas sin poderse defender. Familias amenazadas y una bandera de luto manchada. Por toda la mafia, que democracia, que de la gente de esclava. Y sabe que unido mi pueblo se ha

equilibrio soy. Y entre la tierra, el agua y el sol, rosadas y depositadas, sembrada, madre fecundada, te quieren ver embolsada, privatizada, pero de eso no queremos más nada. Para nosotros todas las semillas son sagradas, ey. Semillas no se venden, se defienden. La vida no la pueden patentar. El fruto siga siendo de la gente. Sembra, riégala. Semillas no se venden, se defienden. La vida no la pueden patentar. El fruto siga siendo de la gente. Siembra, riégala. Busca, siembra, riega una semilla en tu jardín. A este monopolio hoy mismo hay que ponerles fin. Todo lo quieren robar, después te quieren vender. Contra mi escenario este sonido de poder y alimentación. Llevas de tu curación. Siente esta vibración. Es Natty White y Burning en combinación. Somos las semillas que ya están germinadas. Planta, planta, planta, no solo la marihuana. Frutos y vegetales, la alimentación no sana. Somos las semillas que ya están germinadas. Planta, planta, planta, no solo la marihuana. Frutos y vegetales, la alimentación no sana. Semillas no se venden, se defienden. La vida no la pueden patentar. Siga siendo de la gente, siembra, regalar. Semillas no se venden, se defienden. La vida no la pueden patentar. El fruto siga siendo de la gente, siembra, siembra, regalar. Encuéntranos en www.airepurobarpo.blogspot.com. A continuación lo ofreceremos. De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. En noticias internacionales, algunos titulares lamentables que queremos leer. Verdebandera.mx nos titula de que asesinan a 12 ecoguardias del Parque Nacional Virunga. Esto publicó el 24 de abril, en donde un grupo de 12 guardaparques del Parque Nacional Virunga, entre 23 y 31 años tenían estas personas, fueron asesinadas en un ataque de un grupo armado y otros tres se encuentran heridos de gravedad. Estas personas fueron atacadas por fuerzas supuestamente democráticas y bueno, este parque nacional lo que hace es salvaguardar un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en donde hay varios gorilas ahí al cuidado de estas personas. Fueron asesinadas y por supuesto, bueno, ahí no se sabe muy bien cuál es el móvil, pero es una situación lamentable en donde personas que están al cuidado de otros seres sean asesinadas. ¿Más noticias, papá? Sí, tenemos una noticia de San Antonio a propósito del proyecto de megapuerto que se quiere instalar en la zona. Hace un tiempo atrás, el día jueves 30 de abril, se ingresó el estudio de impacto ambiental para su proyecto de puerto a gran escala. y bueno, entre el estudio detecta en total 72 puntos de impacto, 13 de los cuales sometidos a determinados criterios de evaluación son considerados como significativos. Dentro de estos, los más relevantes son los que tienen que ver con la laguna de Yuyeo, las que, como se sabe, el proyecto pretende hacerlas desaparecer por completo, convirtiendo toda su extensión, que se trata de, o sea, según el estudio son 17,3 hectáreas, pero que en su área ecosistémica supera holgadamente las 30 hectáreas. Todo eso lo quieren convertir en estacionamientos de camiones y puntos de acopios de containers. Además de que se suma a esto el impacto que tiene la a la ribera de la desembocadura del río Maipo, esta declaración de impacto ambiental fue ingresada por una consultora que dentro de sus clientes tuvieron Anglo American, Pelambres, Gasco, Ergener y también Alto Maipo. Entonces, bueno, ahí sabemos cómo el más o menos desde dónde viene también este estudio de impacto ambiental. Es una noticia también que está en desarrollo porque este proyecto se pretende instalar hace harto rato ahí y lo que más se está peleando es defender estos llamados ojos de mar que se les dice ahí, esas lagunas que ya están bien rodeadas por camiones, que ya están bien rodeadas por el impacto del puerto y que ahora se quieren ver totalmente eliminadas. Recordemos los vecinos de ahí de la población San Pedro también, que la extensión del megaporte también les quiere cambiar toda su forma de vida. Y que también en la zona de al lado de donde está el puerto, al lado de donde están estos ojos de mar, ya le han expropiado un montón hace unos años atrás. Entonces, bueno, está una cosa que va avanzando. Claro. Por otra parte, también algunos medios desde el 14 de abril titularon de que con drones e imágenes satelitales la CONAF había detectado tala de bosque nativo en Reserva Nacional Pampa del Tramarugal. Una tala ilícita que en realidad es tremenda porque los tamarugales, ¿cierto? Los árboles que crecen al interior de esta reserva se demoran muchísimo, imagínense. Entonces, bueno, son otras de las cosas que están sucediendo. Lamentablemente esas personas aún no son aprendidas. ¿Más noticias? Sí, una noticia aquí del río Mataquito, de Licantén, que se destruyeron las intervenciones ilegales que se estaban realizando ahí para poder liberar el cauce. Así que es una noticia que también se recomienda para que la vayan siguiendo. Sí, también, bueno, hay un estudio de la OCDE, de la OCDE, que señala que el 77.5% de las personas que viven en este país, en Chile, es pobre o es vulnerable. Situación que se ha visto agravada en el último tiempo también. ¿Más noticias? Más noticias. El Clarín titula el 30 de abril, titula de que tras balacera en la Florida, familiares de las víctimas se querellan contra carabineros y exigen salida del general Mario Rosas. Familiares de las 10 personas baleadas por dos carabineros ebrios durante la manifestación en la comuna de La Florida presentarán una querella criminal contra ambos uniformados, quienes la noche del pasado lunes, tras disparar desde un auto, se dieron a la fuga. Hay una agrupación que se llama Agrupación de Familiares y Víctimas del Atentado Ejecutado por Carabineros. Estas personas confían de la acción judicial porque creen que no se trata solo de responsabilidades penales y también políticas, y ahí es donde indican también de que el general director de Carabineros, Mario Rosa, ha gozado de impunidad y su actuar respaldado por el gobierno claramente criminaliza la protesta social. Exige entonces la salida de Mario Rosas de su cargo, cárcel efectiva para los carabineros que dispararon contra el pueblo y que queden en prisión preventiva mientras dure la investigación, cosa que ocurrió. Les dieron de baja, pero esto no se completa ahí. Noticia en desarrollo porque hay que seguir en esa onda. Los pacos son asesinos, lo sabemos. Yo tengo otra noticia, ¿la leo nomás? Dele nomás. También internacional. Al otro lado de la cordillera, urgente en Bariloche, patota agrede a familia en Los Buenuleo y fiscalía no quiere intervenir. Alrededor de las 13 horas se conoció que en el territorio mapuche de Los Buenuleo, una patota de Fiedrich y Sánchez atacaron a las familias mapuche, Hay una persona herida y niños golpeados. Desde el colectivo Pupi Pichiqueche Choique se solicita difusión y solidaridad. Bueno, ahí hay algunos audios que nos manda el tábanodigital.com, a quien invitamos a todas las familias, a todas las personas, perdón, a escucharlo. Así que urgente desde Bariloche, cosas que también están pasando aquí en este otro lado de la cordillera. Invitamos también a leer una nota que hace Disidentes, que titula Brutal informe de fiscal sobre pagos criminales. Bebieron toda la tarde y planearon salir a disparar a propósito de lo que hablábamos antes. La dirigente de la ANEF también denuncia que lo que vivimos hoy, el 1 de mayo, fue tortura. Así que, bueno, lo que ocurrió el día de ayer, 1 de mayo, hay una entrevista en FTV en cuarentena, en donde usted puede escuchar entonces el relato de la presidenta, en donde cuatro integrantes de la directiva regional de la ANEF fueron detenidos arbitrariamente luego de que fuerzas especiales irrumpiera violentamente en el acto cultural. Algo que ocurrió en Santiago, que también ocurrió en Valparaíso, en donde la gente estaba tocando guitarra unas cuecas para conmemorar el 1 de mayo y llegaron los pacos con todo. Primero un helicóptero, luego guanacos, carros rillos y un portatropas, no sé cómo se llama, el camión de milicos. Así que bueno, eso. Y entre otras cosas también ocurrió lo que vamos a pasar prontamente, es que el Colegio de Periodistas denuncia que el Estado de Chile viola la libertad de prensa y el derecho a la información, cosa que ocurrió ayer y que vamos a leer un comunicado que viene desde Valparaíso. Esta es una declaración pública ante la detención del presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso. Valparaíso, 1 de mayo 2020. Los medios de comunicación independientes y comunitarios y asociaciones firmantes declaramos. Denunciamos y repudiamos la detención ilegal del periodista Danilo Ahumada Flores, presidente del Colegio de Periodistas Valparaíso y productor de UPLA TV, canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha. Hecho ocurrido esta tarde mientras se encontraba realizando labores de reporteo en Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, en el contexto de una manifestación pacífica desarrollada por dirigentes y dirigentes de asociaciones regionales de funcionarios públicos en el marco del Día del Trabajador. Según versiones de testigos, e incluso como consta en despachos en vivo de medios regionales, no existió contexto ni provocación alguna para esta detención, existiendo uso desmedido de la fuerza de parte del contingente de carabineros, razón por la cual repudiamos este hecho y enfatizamos que la libertad de prensa y el derecho a la información debe resguardarse en todo contexto. En el mismo sentido, consideramos que esta situación amerita expresar un público rechazo, por lo que exigimos pronunciamiento al respecto de parte del gobierno regional como de carabineros. Además, exigimos eliminar puntos de prensa virtuales para la entrega de información oficial como reporte sobre el COVID-19 a nivel local, ya que es una modalidad que no permite contrapreguntar, cuestión fundamental en una crisis por pandemia, que la autoridad debe asegurar un tratamiento igualitario, respetuoso y explicativo de la información que se entrega a medios de comunicación. Exigimos que el gobierno regional y carabineros asegure y garantice el ejercicio periodístico sin ser objeto de golpes, apremios, detenciones ilegales o maltratos. Es fundamental resguardar toda labor desarrollada por profesionales de prensa y de medios de comunicación independientes y comunitarios. Cabe señalar que la presente declaración se encuentra abierta para ser adherida por más medios de comunicación y o periodistas que deseen sumarse como firmantes. Dentro de los firmantes, G5 Noticias, Asociación de Mujeres Periodistas de Valparaíso, Programa Real y Multiplataforma Lobas al Aire, El Martutino, Región 17, UPLA TV, Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, Corresponsal Residente Global Radio News, Reino Unido. Así que, bueno, Radio Placer y todos los medios de comunicación. ¿Por qué estamos firmando, compartiendo esto? Porque no solamente se llevaron detenidas a personas del Colegio de Periodistas, sino que también a compañeras reporteras, gráficos, y eso es tremendamente grave. ¿Qué es lo que pretenden ocultar? ¿Qué es lo que no quieren que se vea? Saben que los medios de comunicación hoy día son importantísimos porque hacemos una labor en la cual se está develando lo que está ocurriendo, se están develando los abusos. Invitamos entonces a toda la gente que graba con los celulares, ¿cierto?, a perfeccionarse para que las grabaciones, los videos, las contrataciones, los registros queden muy bien hechos, ¿ya? usted cuando esté en alguna acción callejera, entonces grabe con mucho cuidado para que sirva en los juzgados, para que sirva de registro también histórico de nuestra memoria rebelde. Así que ahora vamos a tener un contacto telefónico con un compañero que lamentablemente fue detenido ayer en San Antonio y que es de un medio de comunicación de aquí local. De Radio de Acción, este es un medio que, bueno, ha cubrido hace bastante tiempo ya las manifestaciones callejeras que se hacen dentro de San Antonio, está siempre comunicando todas las cosas que están pasando, y bueno, este compañero es una cara bien visible del movimiento en estos territorios, entonces ya lo tenían identificado al parecer hace un rato, ¿no? Aló, compañero. Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Milko, desde acá, desde el Aire Puro, Radio Placer, Radio La Fecha, le presentamos toda nuestra solidaridad con usted y todo lo que representa la detención que usted sufrió el día de ayer, 1 de mayo. Muchas gracias, un gran saludo a Placer, a Radio Placer y a las Fechas, a usted, Aire Puro, muchas gracias por el espacio. Bueno, con comentarles que el día de ayer que yo participo en un colectivo de Radio Acción, estábamos tratando de cooperar con información distinta desde los territorios, información que la prensa burguesa nunca saca y la estamos sacando, y hemos tenido una buena aceptación dentro de San Antonio. El día lunes 27, se hizo una velatón en San Antonio y como Radio Acción estuvimos cubriendo esa noticia. Y fuimos detenidos violentamente por fuerzas especiales de Valparaíso y todos los medios, Radio La Base y algunos medios personales de vecinos que cubren las manifestaciones y otras noticias en San Antonio. Y el día primero de mayo también, en una área altamente de persecución, se puede decir, fuera de la comisaría, tirando una nota en vivo por Radio Acción para contarle a los detenidos que estaban en la primera comisaría, se acerca un piquete de fuerzas especiales, de carabineros, y me toman detenido por el artículo 318 que corresponde al tema sanitario. Después al interior se me acusa, bueno, le pido la verdad causa de la detención, y me señalan que inteligencia policial había dado la orden de poder detener al medio, eso quiero dejarlo súper claro, al medio Radio Acción, más que a... Y después de la tarde empezamos a ver las noticias nacionales y nos dimos cuenta que había sido generalizado la represión y el actuar de las policías hacia la prensa, hacia aquellos que estamos mostrando nuestro pueblo, lo que está sucediendo en las ollas comunes, las entregas solidarias de agua, las tomas de terreno y lo que está pasando dentro de estos últimos meses con el levantamiento social en nuestro país. Señalar que Radio Acción tiene un año y medio de funcionamiento, es un medio independiente, tiene opinión también, y al parecer a los poderes fácticos de nuestro país, un medio independiente molesta mucho, y no al parecer estamos seguros. Y nuestra solidaridad también como Radio Acción a todos los medios independientes que fueron altamente violentados en nuestro país estos últimos días. Oiga, y en el contexto de la manifestaciones que hubo el 1 de mayo ahí en San Antonio, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es lo que viste? ¿Cuántas personas fueron detenidas? ¿El trato de esas personas dentro de la comisaría? ¿Qué pudiste recabar? Bueno, lo sucedido fue, se reunieron alrededor de 40 personas, 50 personas en la plaza de San Antonio, con lienzo la coordinadora de Noma FP, el sindicato provincial de la construcción, gente de la salud, de las organizaciones de la salud, de los gremios, y trabajadores en general, todo con una distancia, fue súper ordenado, una distancia razonable, con mascarillas, con los usos del implemento de seguridad. Se toma la calle para marchar hacia la avenida Bajo Luco, para llegar a la gobernación provincial, y al frente de Portecito, en el paseo de Llamar, llegan vehículos policiales, zorrillos, micro, furgonetas, y encierran esta pequeña masa de vecinos y vecinas que estaban, escapan los vecinos, y ahí ya la prensa fue rodeada. Uh-huh. Así que los medios fuimos rodeados, y pasa una camioneta de un vecino, nos dice que subamos, subimos a la camioneta y pudimos salir de ese lugar. Bueno. Y al momento de hacer el curso, lo que hacemos es empezar a comunicarnos con otros compañeros y nos cuentan que hay uno, Raúl Devia, abogado, había estado detenido con un integrante de MASA, que es un movimiento activista en San Antonio, y un integrante de Moatima. Y lo fuimos a cubrir esa nota a la comisaría, y es lo que le explicaba, que cuando nos toman detenidos por este control de identidad, uh-huh, y detenidos, uh-huh, por el artículo 318 sanitario. Oiga, compañero, bueno, como le decíamos al comienzo, nuestra solidaridad con usted. También se habían llevado a un par de compañeros en Valparaíso de Rara Señal, a quienes también les queremos mandar un afectuoso saludo. También a gente del Colegio de Periodistas de Valparaíso y también a medios hegemónicos. También entendemos que se llevaron a gente así. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo de esta situación? Y, bueno, ¿cuál es el llamado también, cierto? Porque es un poco peligro, pero también es un poco, bueno, llamémonos a protestar porque esto no puede ocurrir. Bueno, mañana se conmemora a nivel nacional el Día de la Libertad de Prensa. Lo que está sucediendo en estos momentos y con el actuar del gobierno central hacia los medios de comunicación, hacia aquellos que quieren mostrar la otra mirada, no la mirada de la prensa hegemónica, de esa prensa que nos ha mantenido en la ignorancia durante todo este tiempo, lo pasamos a ser un blanco para el Estado. Bueno, el llamado es a ser solidario entre medios, en tratar de ser más, no tratar de competir, hacer la lógica de la competencia y ser solidario, porque estamos creando opinión, estamos mostrando muchas veces lo que mucha gente no cree que sucede en nuestro país. Uh-huh. Y tenemos que tener esa, entender que nuestro medio, y así lo entendemos nosotros como Radio Acción, están al servicio de la gente, no es nuestro trabajo de lucro los medios de comunicación. Entonces, y también llamarlo a la conciencia, ¿no? A la conciencia y a cuidarnos mucho y a registrar. Hay que registrar todo lo que está sucediendo, tratar de ponerse la mayor cantidad de cámaras posible, porque es la única forma que nos podamos cuidar. Claro. Bueno, pues compañeros, oiga, harta fuerza. Las personas que han o hemos sido detenidas por los pacos sabemos cómo son. Y bueno, harta fuerza nomás, pues compa. Esperamos vernos pronto. Saludos a usted, a su gente. Ahí siempre hay harto cariño. Muchas gracias, un abrazo a Placer, a Las Quenchas y la radio hermana, le decimos nosotros a Las Quenchas. Eso. Y aguante las comunicaciones libres, aguante la información popular. Eso. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muchos abrazos, que estés bien. Chao, compa. Bueno, entonces, así está la situación. Parece que con esto ya estamos cerrando el aire puro, ¿no, compañero? Quedan ya pocos minutitos, así que bueno, nos fuimos en este aire puro bien cargado de información. Estuvimos hablando con Putaendo Resista a propósito de todo lo que está sucediendo allá, de la fuerte represión que han tenido porque se movilizan en contra de el Radio Placer 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Estamos arreglando una pequeña cosita técnica. Ahí volvimos. Bueno, sí, pues como decía usted, compa, ahí recargado de muchas cosas, de Putaendo, militarizado, de compañeros y compañeras detenidas por las fuerzas especiales, militarizadas también. de todo lo que se viene a propósito de los organismos genéticamente modificados, todas las transformaciones que están queriendo pasar en estos tiempos, de que nos tienen solo preocupados de un virus, de una supuesta enfermedad, de algo que nos podría enfermar, pero que en verdad lo que más están haciendo en estos momentos es ocupar toda esa atención focalizada para poder meter todos sus otros proyectos, para que la represión esté cada vez más fuerte, para legitimar a las fuerzas especiales en la calle, a las fuerzas armadas, bueno, así que nada, pues, a estar atentos. Se agradece mucho las labores que se están haciendo de los distintos medios de comunicación, algo que reiteramos con fuerza. Es importante que todos estos medios sigan con fuerza, estando libres y comunicando lo que el pueblo quiere comunicar. Eso. Sí, esa es. Que sea la gente que está en la calle la que comunique, y no personas que están súper alejadas y mandadas también para qué decir, cómo decirlo y a qué horas decirlo también. Eso, pues, aguante, compas. Ahí usted va a tener en el blog del Aire Puro las direcciones de putaendolibro.cl, riac.cl, yo no quiero transgénicos.cl, Radio de Acción, no me acuerdo si es .cl o no, pero parece que sí. Entonces ahí usted puede ir recabando más información y estando atenta a todos estos procesos que estamos tratando de informar desde acá del Aire Puro. Eso, entonces nos vamos a despedir ya con una cancioncita. Esta es una canción que es de Noche de Brujas y Luanco, que se llama Despertamos. Ahí, para que no se nos olvide, pues si seguimos despiertes, la gente está despierta en la calle, cada vez... combatiendo más ese miedo que nos meten a que nos podamos enfermar, y la gente quiere salir igual y ya se choreó de estar encerrada. Y bueno, como repetían ahí, les con el cadenazo radial que hicieron el 1 de mayo, es un aislamiento físico, no social. Uh-huh. Tenemos que seguir siendo seres sociales, tenemos que seguir activándonos. Se están haciendo un montón de cosas por conferencias, por videos llamadas, no sé cómo se llaman las plataformas, pero a través del internet igual podemos seguir activando, podemos seguir haciendo cosas en las calles, podemos hacer pequeñas cositas también. Raya la muralla. Sí, y recuerda hacer performance cotidiano, la gente, que no se nos olvide de que tenemos que estar todo el rato hablando de los procesos de rebelión, que a nadie se le olvide, que no ganen los fachos andan en la calle con banderitas de Chile y weá, así como se les nota que son fachos. Bueno, vamos haciendo performance cotidianos para que la rebeldía sea lo que nos nutra día a día. Abracitos, muchas gracias. Muchas gracias por todo, nos escuchamos en otro aire. Despertamos, nos callaron por años y ahora despertamos. De mentiras y falsas promesas nos cansamos. Porque quiero mi viejo con digna vejez, que mis hijos permiten poder estudiar y crecer. Despertamos por aquellas que luchan por no ser una menos, por un digno trabajo, por sentirme más pleno. Por la injusticia de todos esos años, por las heridas que día cerramos, despertamos. Somos gente sin colores, con conciencia y sin temores. Somos los que hacen el barrio y la ciudad. Yo, tapamos nuestra cara, nuestra fuerza es la palabra. Que con ollas y cucharas escucharás. Despertamos, porque no estamos en guerra. Despertamos, de toda esta mentira. Despertamos, porque nos quitaron todo. Tantos años de injusticias. Despertamos. Despertamos, por aquellas que luchan por no ser una menos, por un digno trabajo, por sentirme más pleno. La justicia de todos los años, por ser y describir, cerramos, despertamos. Somos gente sin colores, con conciencia y sin temores. Somos los que hacen el barrio y la ciudad. No tapamos nuestra cara, nuestra fuerza es la palabra, que con odio si escuchar, escuchará. Despertamos, porque no estamos en guerra. Despertamos, de toda esta mentira. Despertamos, porque nos quitaron todo, los años de injusticias. Despertamos. Ne buen tus pedales in, tu facho ma fumeo, mu tu pegüeñe, fete pele pa'in. Tu pabelismo ven come monen, fil que ye, fil de ma fumeo in chin. Ne buen tu y ale in, a tu pa'i guay chan, con la y gigan. Web tu pa'i tal can, cal fulican. Pau ple, tu ma tu pela in, a mu tu pego y la fe, marichu ewa in. Despertamos, porque no estamos en guerra. Despertamos, de toda esta mentira. Despertamos, porque nos quitaron todo, tantos años de injusticias. Despertamos. ¡Oye! Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.